pasen bien así en estas navidades y que el año nuevo les traiga muchas felicidades. Digo yo, felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amigos. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, que gocen mucho y gasten poco en las navidades y que el año nuevo les traiga muchas prosperidades. Y digo yo, felicidades, mi familia y mis amistades. Así te curé a su familia y sus amistades. Chao Feliciano, les desea felicidades. Y digo yo, felicidades, felicidades, felicidades para mi familia y mis amistades. Navidades, yo le deseo que goce mucho y que coma más y que goce las navidades. Digo yo, felicidades, felicidades, felicidades para mi familia y mis amistades. Yeri Masucci, escucha que te estoy diciendo lo que tengo para ti: una lata de morcilla y un galoncito de Mavi. Escúchale, felicidades. Muchas felicidades. Oye, que te coma todo lo que tú quieras, que goce mucho, pa' arriba las navidades. Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades. Navidad es una tradición muy arraigada en nuestro pueblo, como la calidad y pureza de Branca. En esta época, el corazón venezolano vibra de un lado a otro. Desde Falcón a Guayana, desde el Zulia a los Llanos, y desde Occidente a Oriente. Cortijo y su combo, las ingratitudes. Así fue. Se termina la Navidad y un año ya va a comenzar. Faltan 8 minutos para las 12. Poco queda para brindar por vivir un año pleno de felicidad. Así les desea Pralven a nombre de sus productos Nenerina, Crema Roscoli y Tico. Y tampoco quiero saber, yo no sé, señoras y señores, yo no sé cómo fue que yo pude ver las ingratitudes de esta mujer. Así fue que yo pude ver. Así fue que yo pude ver, así fue que yo pude ver, la vida sin no. Por mí no pregunto, yo tampoco por ti, por ti, por ti ya no pregunto. Ni tampoco quiero saber, yo no sé, caballero, yo no sé cómo yo pude ver, la las ingratitudes de esa mujer. Se termina el año viejo. Faltan 7 minutos para las 12. Es la hora de la emoción, de los buenos propósitos, de desearles lo mejor a nombre de Pralden y sus productos Nenerina, Crema Rospoli y Tico. Faltan 6 minutos para las 12. Mire a su nené, sonría, él sonreirá con usted. Esto les desea Pralven a nombre de sus productos Nenerina, Crema Rospoli y Tico durante el año nuevo. Yo no sé, caballero, cómo fue que yo pude ver las ingratitudes de esa mujer. Termina la Navidad y un año ya va a comenzar. Faltan ahora 5 minutos para las 12. Poco queda para brindar por vivir un año pleno de felicidad. Así les desea Pralven a nombre de sus productos Nenerina, Crema Rospoli y Tico. Se termina el año viejo. Faltan 4 minutos para las 12. Es la hora de la emoción, de los buenos propósitos, de desearles lo mejor a nombre de Pralven y sus productos Nenerina, Crema Rospoli y Tico. Faltan 3 minutos para las 12. Mire a su nené, sonría, él sonreirá con usted. Esto les desea Pralven a nombre de sus productos Nenerina, Crema Rospoli y Tico durante el nuevo año. Óyelo bien, Manuelito, lo que te dice Teresa. Óyelo bien, Manuelito, lo que te dice Teresa. Que si no lavas los platos, no puedes ir a la fiesta. Que si no lavas los platos, no puedes ir a la fiesta. Si no vas a la pachanga, pachanga, me quedo en la charanga. Thank you. termina la Navidad y un año ya va a comenzar. Faltan 2 minutos para las 12. Poco queda para brindar por vivir un año pleno de felicidad. Así les desea Pralven a nombre de sus productos Nenerina, Crema Roscoli y Tico. Termina la Navidad y un año ya va a comenzar. Falta 1 minuto para las 12. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. ¡Feliz año, Venezuela! Deseándoles todo un mundo de salud y prosperidad a la gran familia venezolana. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad.